Para todas las madres del mundo, con nuestro sincero cariño, les deseamos muchas, pero muchas felicidades en su día. Siempre en mi corazón, porque no olvido ese cariño que tú me dabas cuando era un niño, porque sufriste para criarme. Por eso, madre, a ti he de cantarte. Nunca te olvidaré, siempre te llevaré aquí en mi corazón, madre querida. Nunca te olvidaré, siempre te llevaré aquí en mi corazón, madre querida. Llevo siempre en mi corazón.